La voy a llamar porque a veces me gusta saber qué novedades tiene o en qué anda ese. La verdad que se mete en todo. Es una vieja metida. Pero yo se lo digo y ella se enoja. Tía María, ¿estás por ahí? No, vieja sí, metida no, qué sé yo. Bueno, la cultura es un poco eso, ¿no? Sí. Una especie de guiso, Sí. que se va haciendo, a veces se enfría Sí. y te cae como el culo, a Sí. veces está sabroso, a Sí. veces está seco, Sí. bueno, en fin, qué sé yo. Bueno, pero es bastante difícil de definir porque engloba tanta cosa esto que es la palabra cultura, engloba tanta historia, tanta cosa que no tiene una definición sencilla. No, no es fácil. No. Lo intentaron la psicología, la antropología, la Sí. Sí, filosofía, también, la sí. historia, obviamente. Sí. Pero bueno, cada una tiene una perspectiva, cada una de Una esos mirada, campos claro. tiene una mirada, exacto, una Sí, sí, sí. perspectiva diferente que habría que en realidad combinar, Sí, sí, no sí. descartar una cosa o la otra porque... Bueno, Claro. porque miran asuntos distintos Sí, también, ¿no? aparte, tía, no volverse fanático con la definición y trazar fronteras, ¿no? Ahí decir, bueno, hasta acá esto es cultura, más allá ya no. ¿Qué es eso? Eso no Y se puede es hacer. un problema, es un Sí. problema porque aparte en ese momento vos te parás delante de un aula a dar cualquier materia, una Sí. aula universitaria me refiero. Sí. La materia que sea, descarto las exactas porque desconozco absolutamente la reacción, pero en cualquier carrera o materia humanística, artística, te parás delante de los pibes, les hablás de un poquito de historia y bueno, la mitad se puso a mandar mensajes en el teléfono, Sí. la otra mitad, si no se durmió, Sí. no entiende una mierda de lo que le estás hablando. Entonces es Che, un tía, tía, problema. tía, no uses eufemismos, decí lo que pensás. Es un problema, ¿entendés? Es un Sí. problema porque Sí. no hay posibilidad de entender el arte, la cultura, sin Sí. entender la historia. Claro. Porque Aparte de las todo, cosas... lo que no terminamos de entender, creo, es que siempre estamos en búsqueda del disfrute y el aprendizaje en general es doloroso. Bueno, Levemente, esa que es si otra querés, historia. ¿no? Sí. Levemente, si querés, levemente. Pero es doloroso el aprendizaje, es así. Esa es otra historia. Sí. Esa es otra historia. Sí. Pero cuando, en el caso mío, Sí. dando historia del cine, les Sí. hablas de Spielberg, Tiburón, cambió la historia de la industria, no del Claro, cine, de la industria. claro. Y te dicen, Tiburón, ¿qué es Tiburón? Y te querés pegar un tiro porque estás hablando de Spielberg, no estás hablando de Abbas Kiarostami, ¿entendés? No, claro. Maravilla. Bueno, pero te leí en un flyer que recibí ahora de la presentación de un libro de Gustavo Postiglione. Contame de eso. Bueno, eso es realmente un acontecimiento, va a ser un acontecimiento, que por supuesto no es único, ha sucedido otras veces en la Biblioteca Nacional. Sí. Efectivamente, Gustavo Postiglione, realizador de cine, director de cine, productor Sí. de cine, de televisión, autor teatral, dramaturgo, Gustavo es una cosa impresionante y Sí. además de todo, rosarino, quizás Puf. sea por eso, No, esa es porque la desgracia. no, nació a la orilla del Paraná y entonces mira el Sí, Paraná y ya sí. está, y ya se inspiró Y y ya sí, se pero llenó de cosas en la cabeza. había, tía, una revista en Rosario, no sé si se llamaba Risario, que tenía abajo una frasecita que decía: ríase, ser rosarino es un chiste del destino. Yo creo que en el caso de Gustavo Sí. es una, te Bendición. diría, un regalo del Sí, destino sí. para todos los que no somos rosarines. Bueno. Bueno, y la cosa es que en plena pandemia, Sí. corría fines del 2020, Sí. Gustavo, como muchos realizadores, se sentía atrapado, no podía filmar, no podía Claro. salir a filmar, Sí. quería hacer proyectos. Bueno, empezó una cosa, empezó otra, mandó mails y de repente se le ocurrió, ¿y qué pasa si hago una película y la exhibo en el momento en el que la filmo? A la miércoles, ¿cómo sería eso? Así como te lo digo. Sí. La empezó a pensarla, empezó a escribir, a borronear ideas. Ajá. Habló con amigos, amigas, actrices, actores, sí, guionistas, en sí, fin. Mm. Le empezó a dar vuelta la cosa y de ahí surge Simulacro, una película que él estrenó en el verano del 2021. Sí. Hablamos de ella el año pasado, hablamos de ella porque es, la verdad, una experiencia cinematográfica única. Hizo muchos ensayos con los actores en un espacio de Rosario, en una sala de Rosario, sí, y finalmente decidieron, bueno, poner una fecha de estreno. Claro. Y el día que se estrenó, la noche que se estrenó, se filmó. Ajá. ¿Y cómo se transmitió eso? ¿A través de las redes? Y se transmitió por streaming. Claro. A través de la plataforma. Hay una plataforma gratuita que es del grupo que tiene Página 12. Sí. La plataforma se llama Octubre TV. Hemos hablado de ella varias veces. Ajá. Allí todavía está. Hay, de hecho, una retrospectiva de Postiglione con 11 películas de él, incluida Simulacro. Incluido. Que es una rareza. Yo realmente... Perdón, tía, o sea que no tuvo edición esa película. No. Ajá, ajá. Hubo muchísimos ensayos. Sí, claro. La cámara la hizo Gustavo mismo, que en algún momento lo ves incluso, porque hay otra cámara por algún otro lado fija. Sí. Hay una puesta en escena que incluye, obviamente, paredes de vidrio, espejos. Claro. Fue necesario pensar todo eso porque... porque se iba a filmar en el momento de hacerse. Claro, sí. Entonces tenía que ser una realmente una coreografía, sí, te diría, fluida, delicada, donde todo el trazo grueso que luego se soluciona, como bien decís, en la edición, en el montaje, claro, no iba a estar. No entonces iba a estar, había que evitar ese trazo grueso. ¿Te acordás de esa película? Bueno, yo no me voy a acordar, tengo una memoria destruida, pero esa película que se filmó con una cámara de un solo saque que iba de un lado a otro, duraba como una hora y media la peli. El Arca Rusa. Muy bien, tía. Menos mal que estás ahí, El Arca Rusa. Pero esa película se filmó y después se puso en pantalla. Esto es inédito. Esto es casi inédito. Gustavo refiere que ha habido una experiencia, pero yo la verdad no ni la puedo nombrar porque no lo vi, no sí, lo sé. Okay. En Argentina seguro que no, en Latinoamérica seguro que no. Sí. Y yo te diría, bueno, la pregunta que me vas a hacer seguramente o que te estás haciendo es, ¿y esto al espectador qué le agrega? Claro. Bueno. No, porque, no, lo que te iba a preguntar es si la película es buena. Porque la película vos es me, muy me, buena. Claro, vos me estás contando toda la parte técnica y me parece maravilloso, pero podés hacer una porquería con eso también. Bueno, la película es muy buena porque justamente, siendo una película pensada y hecha durante la pandemia, también... Sí. Pone en discusión y es parte del relato la situación de pandemia. Claro, muy bien. Muy bien, entonces, muy bien. Es una película que yo te diría en la que la forma en la que fue hecha y lo que sucede entre los tres personajes, sí, dos mujeres y un varón, interpretados por Lara Todeschini, Claudia Schuchman y Gustavo Guirado, sí, que son tres actores rosarines, lo que ocurre entre ellos, y te decía, la forma en la que fue hecha la película, está en íntima relación y en una solidaridad plena. Ah, okay. Entonces, vos estás viendo, el espectador va a ver una película que pocas veces se puede ver, quiero decir, donde cada cosa, cada plano, cada encuadre, cada movimiento de cámara está en relación con lo que le sucede a los personajes. Ahí está, ok. Bien. Y eso no siempre se ve, porque justamente las películas están tan editadas, tienen tantos efectos especiales, sí, señora, que finalmente se pierde esa ese matrimonio, ese maridaje la forma, entre lo formal y lo argumental. ¿Todo esto que me estás diciendo lo vas a decir en la presentación del Broly? ¿El Broly trata de esto? El Broly cuenta toda la experiencia de Gustavo. El Broly se llama Del cine instantáneo al cine en vivo. Ahí está. Cine tiene en vivo. Un fotograma en la tapa muy bonito que es de la película París, Texas, de Wim Wenders, una película que a Gustavo le encanta, a Posillone le encanta, y eligió ese fotograma para la tapa de su libro. El libro, por otra parte, ¿por qué yo digo que es un acontecimiento la presentación? Porque va a ser en la Biblioteca Nacional, en primer lugar, repito, el día, el martes 30 de agosto a las 6:30 de la tarde en la Sala Borges de la Biblioteca Nacional, que está en Agüero y Avenida Las Heras de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Pero además es un libro editado por una editorial rosarina. Ajá, bien. Ciudad Gótica se Ciudad llama, Gótica. Una editorial pequeña. Que como muchas editoriales ha entendido que editar libros también supone generar ciertas intervenciones culturales, talleres, en fin. Si no estás en el gigantesco negocio de las editoriales, entonces más vale meter un poco de selección e ideología, si se quiere. Está muy bien. Y el otro aspecto del acontecimiento es que esta presentación se hace en el marco de un ciclo de la Biblioteca Nacional, que en realidad es un ciclo que ha ido y venido por un montón de lugares en la Ciudad de Buenos Aires, que se llama La Nave de los Sueños. Ajá. La Nave de los Sueños es un ciclo de cine, pero también de música, es un colectivo cultural, hablando de cultura y de qué es la cultura. Son un grupo de tipos, y a la cabeza de ese grupo pongo a Gabriel Patrono, que es así, tiene un apellido que hace honor a su trabajo cultural, porque es un patrón de cualquier expresión artística y cultural independiente, sea cine, sea música, sea artes plásticas, sea literatura. La verdad que son unos tipos y unas pibas increíbles. Y ya llevan 27 años juntos, y fue en el 2004 cuando Gustavo Posillone empezó a aparecer en las pantallas porteñas, que publicó un primer libro que se llamó Cine Instantáneo, y lo presentó en La Nave de los Sueños. Ahí está. Entonces ahora es como que la rueda siguió girando, y este segundo libro del cine instantáneo, que fue aquel del 2004, al cine en vivo, que es este de la pandemia, lo vuelve a presentar en el marco de La Nave de los Sueños. Tía, ¿le das un abrazo mío a Gustavo? ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo no? Y repetime. De paso ya le doy dos abrazos, el mío y el tuyo. Bueno, repetime el lugar, hora, día, todo. Presentación del libro del cine instantáneo al cine en vivo de Gustavo Posillone el martes 30 a las 18:30 en la Sala Borges, en el marco de la 27ª temporada de La Nave de los Sueños. Te mando beso grande, tía. Un abrazo para vos. Chau. La escuchaste a la tía María, María Iribarren. ¿Y dónde la escuchaste? Y aquí, en El Desconcierto.